Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Son canciones que te puedes bajar desde Internet de forma gratuita y legal. Estamos en Canarias Hora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariashora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariashora.es. Lo estamos recuperando después de aquel fallo generalizado que hubo y podrás encontrar, una vez esté listo de nuevo, pues información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Comencemos ya esta edición de hoy del miércoles con música electrónica, como viene siendo habitual este día de la semana, y con Dasky & Ow y el tema Listen to the Radio, incluido en un álbum bastante curioso como era aquel Robotopía. Apareció en Pharmacom, una net label asociada al downtempo y el chill out, pero esto es en cambio una extraña mezcla de música instrumental para guitarra, electrónica y pop casero. Es un álbum grabado por Kino Messer en Alemania en 2006. De su nombre Kino viene el apodo Dasky & Ow. Así que escuchemos a la radio Listen to the Radio. Ese era el tema de Das Kienow, Listen to the Radio. Y no vamos a hablar ahora de la radio, sino de un podcast gran canario sobre música libre con su creador, Miguel Acín. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal va eso? Bien, bien. En fin, yo creo que este era un buen momento para hablar contigo porque ustedes en Onda 66 han cumplido, bueno, es tu proyecto personal básicamente, el programa número 10, se puede escuchar desde onda66.com. En realidad es también la segunda parte de un proyecto que ya habíamos empezado anteriormente. Y lo que pasa que, el proyecto anterior, que era Dorama, pues terminó y entonces creamos este nuevo proyecto desde enero de este año. Y sí, la semana pasada publicamos el capítulo número 10. Y la verdad que es increíble cómo van pasando las semanas y el blog va creciendo sin darnos cuenta, la verdad. Y ya, pues en 3 o 4 meses, en 5 meses, hemos cumplido ya el programa número 10, sí. En efecto, y con muchos artistas distintos y distintos estilos. ¿Te gusta sobre todo la música pop rock y demostrando que en Netaudio pues se puede encontrar canciones muy accesibles, ¿no? Hombre, bastante variado porque realmente los NetLabs que están apareciendo y que llevan años funcionando, realmente está creciendo tanto el número de NetLabs como los contenidos de cada uno de ellos. Y entonces, cuando empecé hace 3 años a hacer el podcast, prácticamente pues me dedicábamos un capítulo a poner 3 o 4 temas de cada autor. Ahora he tenido que reducir y realmente presentar a los autores con un temita solo, porque es que si no, no daría vío a por lo menos abarcar un poco más amplio todo el contenido de Net Audio que hay, ¿no? Bueno, ahora sí, eso nos cuentas un poco más sobre cómo te introduciste en el mundo del podcast, pero quería llamar la atención sobre ese programa número 3 dedicado a la samba. Me sorprendió mucho, vamos, que encontraras canciones para rellenar un programa entero y nada, está muy bien, es un ejemplo más de la variedad que hay dentro de este mundo, ¿no? Sí, digo que contenidos y estilos hay de todo, ¿no? El motivo fue casualmente le estaba preparando el podcast, mirando a ver qué ponía y me llegaron como un par de noticias así del carnaval. Había empezado el carnaval en Canarias y tal, y me dio por ahí porque normalmente no suelo hacer, aunque lo he hecho alguna vez, pero no suelo hacer capítulos muy temáticos. Y este, pues bueno, me salió un poco así redondo, ¿no? Pero es que estilos hay bastantes, ¿no? En la red. Entonces te permite, pues también, dedicar algún monográfico a algún estilo concreto, ¿no? Pues entonces cuéntanos cómo empezaste con esto de los podcasts. Esto viene a raíz de haber descubierto en el año 2006 dos de los primeros. Bueno, yo lo descubrí, ¿no? De los primeros portales dedicados a música libre, a música con licencia Creative Commons, que eran Jamendo y Magnatune. Cuando empiezo a descubrir eso, después de llevar 30 años escuchando pues música convencional, la verdad que me supuso un pequeño choque, es decir, bueno, realmente están apareciendo autores que ofrecen su música bajo una licencia libre, permitiéndote compartirla, permitiéndote difundirla en cualquier medio, incluso algunos van más allá y te permiten crear obras derivadas, incluso usarla, pues bueno, todos conocemos las características de la licencia Creative Commons, que incluso te puede permitir el uso comercial sin previo aviso, digamos. Y entonces para mí aquello fue una revolución, una pequeña revolución. Por aquel entonces también estaba descubriendo lo que era el podcast y entonces, bueno, pues uní las dos cosas y así nació en mayo del 2007, nació pues eso, el podcast Dorama, que después dio continuación a Onda 66. Y ya tenía la misma filosofía. ¿Qué ha cambiado respecto al podcast Doramas, este nuevo proyecto? Básicamente es lo mismo. El cambio de nombre se debió a que el podcast Doramas era parte de un proyecto más amplio donde yo tenía integrado el blog bajo el nombre de Doramas. Yo decidí por varios motivos terminar con esa etapa y entonces dividí el blog del podcast. Entonces había que buscar un nombre, entonces jugué con el 66, que era un poco parte del nick que yo uso desde hace años en internet. Y entonces dividí el blog, que se llama Bitácora 66, y el podcast Onda 66. Sí, es verdad que una diferencia puede haber en que al crear Onda 66 he sido un poco más estricto a la hora de seleccionar la música, en el sentido de que en Doramas pudo haberse, programé música que era de descarga, aunque no fuera copyleft, y aquí en Onda 66 sí he querido centrarme más en aquella música cuyos autores ofrecen específicamente y de forma clara la música bajo una licencia copyleft. Es decir, no solo que te permitan descargarla, sino que venga acompañada de una licencia copyleft, de una serie de derechos que la música copyright no te da y que a mí me parece súper interesante. Claro, todo un mundo de posibilidades. Nosotros también solemos poner música de Creative Commons, pero bueno, algunos artistas, por ejemplo, que ponen en Bandcamp que te dejan descargar, pero con el copyright, pues bueno, si son de calidad, pues también le damos un hueco, ¿no? Pero efectivamente está claro que el NetAudio, su razón de ser y su apoyo legal principal son las Creative Commons, ¿no? En fin, y que también las descubriste por aquella época cuando Yamendo y todo eso. ¿El qué? Las licencias, sí. Sí, sí, la licencia, pues por aquel entonces, la verdad que no recuerdo si ya el blog yo lo tenía, por ejemplo, con licencia Creative Commons. Yo creo que es todo una mezcla de aquellos años, cuando empiezo a descubrir tanto el mundo de los podcasts como las licencias Creative Commons. A lo mejor las licencias Creative Commons, a lo mejor las conocía ya, no, la verdad que no lo recuerdo bien. Pero bueno, toda tanto podcast como licencias como música en sí libre, fue todo, pues bueno, más o menos junto, pues, con unos meses o años de diferencia, ¿no? Y también hablas de otros eventos relacionados con la cultura libre en cada podcast, ¿no? Por ejemplo, lo último del Festival de Cine de Barcelona para licencias Creative Commons y otros eventos, ¿no? Un poco dando una visión común de todo esto, ¿no? Sí, esa es otra diferencia con el podcast Dorama, que es que he incorporado pues un espacio un poco pues para comentar alguna noticia que tenga que ver pues tanto con el mundo de los podcasts como con el mundo copyleft, con la música libre. Y bueno, un par de pinceladas de noticias que puedan un poco enriquecer los contenidos del podcast, aunque sí es verdad que la música es la auténtica protagonista de Onda 66, ¿no? Y siguiendo con el tema de los podcasts, ¿cómo ves la situación en España ahora mismo? Porque hay una especie de asociación que agrupa a varias personas que trabajan en este ámbito, ¿no? Y hay mucho movimiento. Bueno, el podcast, como el blog, me parece que ha sido una pequeña revolución. Creo que el podcast no tanto como la idea del blog, pero bueno, a mí me preocupa bastante, bueno, me gusta bastante el hecho de que surjan podcasts, por supuesto, ¿no? Pero sí es verdad que el índice de mortalidad infantil es bastante alto, tristemente, y cuando hablo así en conjunto de los podcasts, quizás creo que faltan podcasts, es decir, me parece que los programas de radio, de la radio tradicional, me parece que están asumiendo más la idea del podcast que lo que es la idea inicial de un podcast que alguien pues crea directamente podcast. Es decir, no sé si explico un poco. Bueno, ¿nos podrías explicar entonces, desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre un programa de radio y un podcast? Si es simplemente el formato, bueno, los oyentes que a lo mejor no lo sepan, el podcast, la idea es que se descarga desde internet o se escucha desde internet en cualquier momento, y eso es lo básico, y a raíz de eso, pues gente que no está en una emisora de radio comercial, pues hace sus programas, ¿no? Pero ¿qué diferencias más? No, bueno, vamos a ver, un podcast para mí siempre había sido como, pues es un programa de radio, por asemejarlo a lo que ya conocíamos antes, un programa de radio grabado específicamente para internet, colgado con un fichero, con un RSS y tal. Lo que pasa es que, bueno, las radios, lógicamente, emiten sus programas y después lo han convertido también en ficheros MP3 descargables. Por supuesto, me parece que son podcasts también. Pero quería diferenciar un poco la idea inicial de alguien que incluso no tiene nada que ver con el mundo de la radio y inicia un podcast, que las radios ya tradicionales y establecidas comercialmente se dedican a, que me parece muy bien, se dedican a, pues, a publicar también los contenidos de su radio en formato podcast. Me parece tan válido como... Pero que han ido por detrás realmente, ¿no? Las radios comerciales. Sí, sí, yo para mí, de mi punto de vista, creo que primero nació el podcast como idea de gente que quería pues transmitir algo en un fichero sonoro, y después viene detrás la radio haciendo uso de ese sistema, ¿no? Pero de todas formas, ¿qué entonces echas en falta en el mundo podcast independiente en España en estos momentos? El podcast independiente, prefieres a que no viene de... De la radio, quiero decir, que lo que me estás contando, que echas en falta más podcasts que duren más tiempo, que tengan más longevidad, no sé si debería haber un interés por otras temáticas o no sé cómo lo ves. Hombre, la verdad que cuando uno entra en una comunidad así de podcast, los contenidos suelen ser bastante variados y puedes encontrar de todo. Sí, es verdad que después uno pues se va centralizando, se centra en los que más le gusta, las temáticas que más le gusta, o Yo sinceramente tampoco soy un gran oyente de podcast, aunque sí sigo pues eso, pues una docena de podcasts que tengo ahí en la misma web, los enlaces y tal. Pero ya digo, cuando entro en comunidades como iVoox, pues sí, en principio parece que hay una gran variedad de podcasts, pero ya digo, no he hecho falta nada porque tampoco, quizás, por ejemplo, de música, que es a lo mejor lo que más me interesa, no suelo escuchar podcast de música porque normalmente son música, es decir, la música que yo he oído durante toda mi vida, que ahora la están haciendo en formato podcast, entonces tampoco me interesa mucho. Un podcast de música que oigo, pues, Camus Baby, porque es música libre, pero vamos, ya digo, no he hecho falta nada, me parece que eso, cuando entro en una comunidad de estas, pues hay gran variedad. Vale, pero sí que se nota que muchos podcasts mueren pronto, decías, sí, ¿no? Sí, lo de la mortalidad infantil, como te dije, aunque no. Sí, sí, efectivamente, que también pasó y pasa con los blogs, es decir, el boom que hubo hace unos años con los blogs, después si realmente mirábamos, es decir, nacían no sé cuántos blogs al mes, pero nadie decía cuántos morían, es decir, el nivel es bastante alto, es decir, los que se mantengan realmente, pues no son contados con los dedos de la mano, pero sí es un alto índice el que se queda en el camino, digamos, ¿no? Y ya has hecho un poco alusión a la evolución del NetAudio en este tiempo. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Cómo la has percibido? Efectivamente, cada vez surgen más NetLabels. Ya a veces da la sensación de que uno se puede ver desbordado, ¿no? Por la cantidad de lanzamientos que aparecen. No todos buenos, evidentemente, pero bueno. Sí, vamos a ver. Por decirlo fácil en una palabra, es una pasada. Es una pasada la cantidad de NetLabels y la cantidad de música libre que está apareciendo. Es una pasada. Yo, de hecho, hace un par de capítulos lo titulé Tecnosaturados, porque estaba buscando hacer un monográfico así, porque muchos NetLabels están especializados en música electrónica y me encontré desbordado. Es decir, y por eso le puse el nombre de Tecnosaturados. De hecho, creo que voy a tener un segundo capítulo ahora próximamente. Y es que es tal la cantidad de música que eso, que llega un poco pues a agobiarte incluso. Pero bueno, también como tú dices, es decir, hay de todo, hay también que filtrar mucho. De hecho, la programación que yo hago en cada capítulo quizás es un poco un resumen de lo que yo voy descubriendo y que no necesita más calificativo de valoración más que el hecho de que sea incluido en Onda 66, porque ya significa de que, bueno, de que me ha gustado, de que me parece pues de una cierta calidad. Pero vamos, esto, y lo que más me gusta es que me parece que esto va increciendo, vamos, que va creciendo más y más todavía, vamos. Me parece que eso sí que va a ser un poco imparable, vamos. Y bueno, ya un par de preguntas nada más para terminar, si te parece. Sí. ¿Qué crees que hace falta para hacer un buen podcast? Y el tema de las redes sociales, Facebook y Twitter, ¿cómo estás viendo la interacción que se puede establecer entre un podcast y esas otras herramientas? Bueno, las redes sociales yo creo que están marcando un poco ahora la línea, la tendencia en Internet. Lógicamente es un complemento, me parece un complemento pues prácticamente que vamos, totalmente necesario para un poco darle vida un poco a los portales, tanto de podcast como de blogs. De hecho, vemos como prácticamente incluso los programas de televisión están echando manos en directo al tema de interactuar con la audiencia a través del Twitter y del Facebook. Y bueno, yo creo que en definitiva es una herramienta pues bastante fácil de usar y está en este momento en su punto más álgido, ¿no? Ya no sabría yo decir cuánto tiempo va a durar esto, pero el boom de Internet es ahora las redes sociales, ¿no? Como hace años fue los blogs, pues ahora. Y entonces, bueno, me parece un complemento, como digo, un complemento ideal para pues para interactuar con tu audiencia, ¿no? Vale, y la última pregunta era aquella que te decía de qué es lo que hace falta para tener un buen podcast. Bueno, podcast, yo creo que contenidos originales. Es decir, por mucho que tú quieras montar un podcast, por mucho que lo adornes con todo lo que tú quieras, por mucho que me parece que bueno, que ideas, que realmente centrar una temática y realmente cuaje, pues bueno, me parece como los ingredientes principales para que un podcast, bueno, que todos los podcasts no tienen ni por qué ser iguales. Ahora sí es verdad que quería comentarte antes que han surgido como muchos podcasts de tertulia, donde se juntan dos o tres amigos a hacer un podcast, pues hay mucho sobre tecnología, sobre películas, música, cómics, y bueno, también me parece que bueno, que un podcast, de facto también algo más también, que reunirse tres amigos y ponerse a decir a comentar cómics y también a decir tonterías. Yo la verdad que últimamente he descubierto que muchos podcasts de gente joven, que me parece muy bien, pero que al final te cansas de escuchar lo mismo, porque son muchos chistes, muchas historias que ellos conocen y que el público, no sé, no sabría tampoco decirte qué podcast, pero están surgiendo, ya digo, muchos podcasts de tertulia, de jóvenes y que te, bueno, para dar la opinión de tres cositas, pero después no te ofrecen más nada. Y bueno, no sé. Bueno, igual es que, en fin, en esa edad, quiero decir que lo más importante a lo mejor es el propio hecho de hacer un podcast. Es la herramienta, exactamente, de usarla y de estar, sí. Y luego ya más adelante, pues igual ya se deciden hacer algo de otra forma, en fin. Sí, sí, pero bueno, se quedan un poco vacíos de contenido, pero sí, es verdad, también se nota que son gente joven, que bueno, por lo menos están haciendo uso de las herramientas, que seguro que en un futuro, pues eso se perfila y se perfecciona, seguro, ¿no? Bueno, pues Miguel, ¿tienes algo más que contarnos? Pues nada, no, darle las gracias por bueno, dejar participar y ha sido un placer estar con todos ustedes y bueno, que ya como la primera vez que nos pusimos en contacto comentamos que bueno, que podría haber alguna colaboración entre Onda 66 e Intangible 23, pues bueno, que las puertas están abiertas para cualquier tema que pueda surgir, vamos. Por supuesto, gracias a ti, en fin, le recordamos a los oyentes la dirección de la página web de tu podcast, onda66.com. Y hay muchos contenidos interesantes ahí. Ya seguimos en contacto. Un saludo. Pues venga, muchas gracias y ya nos veremos. Venga, hasta luego. Tropical. tropical. Acabamos de hablar con Miguel Acín del podcast Gran Canario sobre música libre, onda66.com, y acto seguido hemos escuchado este tema de los Nameless Dancers, los bailarines sin nombre, titulado Eugenicas Trópico, el trópico de Eugenica. Y aquí tenemos en ese título una pista importante sobre su autoría. En realidad, aquí la persona que está detrás de los Nameless Dancers es Eugenica, el nombre artístico del músico y poeta Evgeny Karitonov. Lleva, entre otros proyectos, este y editó con ellos el álbum Morning Touches, Toque de la Mañana, en el label japonesa Banfood. Se trata de un trabajo grabado entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Ya en alguna otra ocasión habíamos escuchado un tema sacado de aquí, y te comentamos en su día que Eugenica saca trabajos tanto bajo ese nombre como con el de los Nameless Dancers y también en un dúo vanguardista llamado Yoko Absorbing. En cualquier caso, en este álbum Morning Touches hay una innegable influencia latinoamericana dentro del ámbito electrónico y se nota evidentemente en este tema, ya desde el título, Eugenicas Trópico. Escuchemos ahora una de las colaboraciones entre Andrés Caramalo y el señor Click, un tema titulado La verdad está ahí fuera, de cuando Caramalo se hace llamar Day One Kenobi. Paranoico no significa que no me estén siguiendo. De todo lo que te digan, retén lo que te acabe valiendo. Yo me estoy divirtiendo y a lo mejor eso es lo que te jode. Si saliera a la calle llevando tu cara, sería normal que me roben, hombre. Yo todo lo que hago, lo hago con ganas. Coge la entrada del cable de tu casco y me lo pincha en la vena. ¿De qué suena? Tengo toda la hambruna como una tribu africana. Y mejor que te arrime aquí bien, compadre, que pegue en la antena. Me despierto en mi habitación, del tiempo perdí la noción. Y lo que piensa la peña al verte es que te falta cocción. Primavera, que te crees todas las tonterías que te cuentan. Nadie lo dice, pero se entiende que la mentira también está ahí fuera. Que no vi, se escribe con K, acaba un V y K. Tengo una solitaria que vive estresada en mi barriga. Y no seas pesado, hombre, da igual lo que te diga. A ti no te importa que tu música sea buena, solo conocido. La verdad está ahí fuera, pero también la mentira. No nos vengas con historias raras, mejor te gira. Esto no te va a doler, tío. Dura un suspiro, te hago una lista de motivos para que lo dejes y te retires. Dame de bebé que no me encuentro muy bien. Estoy andando con los pies de cemento, sabes, un tormento. Todo lo que te cuento son ideas que cocino y caliento. Y a más de uno lo hemos dejado sin aliento. Me funden los plomos, compadre, por eso fumo. Soy jinete del tiempo, pero es un caballo que aún no domo. A veces tengo un nudo en la garganta y en todo el día no como. Tú te fías de mí, está muy malo, me lo dices en broma. Todo el conjunto de tu cara podría ser perfectamente un Picasso. Yo no rapeo como tú, lo considero un atraso. Todos los estilos son feos, pero el tuyo es una copia. No lo luzcas como un trofeo, chavalito, estás en la ignopia. Mi música es propia, propiedad intelectual. Pero tú de eso no entiendes, yo cojo un bol y empieza el ritual. Los ojos se me encienden, se me abre un camino de antorchas que se prenden. A ver si me entiendo, mira. La verdad está ahí fuera, al igual que la mentira. Quita ya esa cara de majara, tío. Anda y te pira. Esto no te va a doler. Dura un suspiro, te hago una lista de motivos para que lo dejes y te retires. Ya conocíamos el segundo y más reciente lanzamiento del dúo de hip hop formado por Andrés Caramalo a las rimas y el señor Click en las bases. Era aquel EP, Líbranos del Bien, editado hace pues un mes y medio así en el label Miga. Sin embargo, cuando la gente de Flow le hizo una reseña, incluyeron un enlace a su trabajo anterior, que era el EP Caracol Murder Music, música para el asesinato de caracoles o algo así, y que había aparecido bastante tiempo atrás en Minifú. Era un disco de Daewon Kenobi y el señor Click, Daewon Kenobi, que era el primer nombre artístico de Andrés Caramalo. En fin, después volveremos a escuchar otro tema de ellos. Este era La verdad está ahí fuera, incluido en este primer EP que hemos recuperado aquí en Intangible 23. Y vamos con un tema de Ag Duddy, titulado The All American Forest Fire. Pues ahí bastante breve estaba este tema de Ag Duddy titulado The All American Forest Fire y que lo puedes encontrar en el recopilatorio Wrong Brain, Cerebro Equivocado, disponible en Bandcamp. Si recuerdas, ya extraímos en su día un momento bizarro de ahí. Era una canción firmada por el primate, pero esto era la contribución de Ag Duddy. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Ahí tenemos, por ejemplo, a un grupo tan interesante como los Troy Think Arcs con este tema A Pig and a Cow. La cantante nos cuenta que sería bastante feliz viviendo en una granja, pues con unos cuantos animales. Por ejemplo, con un cerdo y una vaca. summer breeze and just you and me. Working every day, just working out our dreams. It seems a long way from where we want to be. Seems so far, but hey, who knows, who cares? It's gonna be what it's gonna be. A couple of acres, a pig and a cow. Just let me know if you feel it's good anyhow. So easy, anyhow. Seguimos aquí en Intangible 23 y hemos escuchado esta canción, A Pig and a Cow, un cerdo y una vaca dentro del Fin LP, un trabajo de Tracing Arcs que aparecía en el label Dusted Walks Kingdom. Siempre estamos hablando de ellos, un buen sitio para descargar electrónica orgánica, o en este caso Trip Hop. Los Tracing Arcs son un dúo formado por Frank Capel y el teclista Paul Addy. En este trabajo cuentan con la presencia muy importante de Terry Pack al contrabajo, y de hecho ese instrumento marca mucho el sonido, porque luego tienen algún otro disco que se acerca más a los cánones tradicionales del trip hop. Sin embargo, aquí tenemos las líneas de contrabajo en una postura central y luego los rellenos austeros de Paul Addy en los teclados, y siempre encima de todo eso la voz sensual de Frank Capelle, ella que ha colaborado con distintos artistas, Del mismo modo que Polady tiene una carrera amplia también. Son dos veteranos de la música que se unieron a mediados de los 90 para dar lugar a los Trading Arcs y citan entre sus influencias el periodo eléctrico de Miles Davis o a músicos como David Sylvian, Brian Eno, John Hassell, etc. Y después de escuchar esta canción, pues vayamos con una de esas largas sesiones electrónicas que de vez en cuando nos gusta poner, en este caso el tema de Dijon Triatlón, titulado Unas peras. Thank you. Esto formaba parte de un lanzamiento compartido con Mala, que firmaba los dos primeros temas de ese EP. Luego había una colaboración de Mala con Dijon Triatlón y luego aparecían los dos temas de este último y nos hemos quedado con la primera de esas dos contribuciones suyas, titulada Unas peras, no sé si la traducción es del todo correcta, en fin. Esto era un lanzamiento de la label colombiana Series Media y de hecho el disco se grabó en Medellín en 2007. Seguimos aquí en Intangible 23 y ahora vamos a poner ese otro tema del primer EP de Day One Kenobi, alias Andrés Caramalo y Señor Click. El tema se titula Rollo Infinito. Ya sé que es muy tarde, pero no quiero dormir. Los búhos me dicen hola. Me viste la luz de la farola, esto es lo que queda por sentir. Viene a por mí, me reclama. Entra por la ventana el viento y me echa de la cama. Yo no me dejo. Me dejo que me lleves tú y que me enseñes el paisaje, pero no quiero ir muy lejos. Veo algo por el reflejo del cristal y me bajo. Es el brillo de un spray de metal y lo cojo y me echo un par de firmas, en fin. Mancha más tu publicidad de mierda. Si no preguntan al Jogwin, a mí no me asustan. Las señales de la noche yo las sigo y me gustan. Si hay algún problema, me meto en el coche. Solo me puedes dar clase de hablar de lo que no conoces. Con cualquiera de nosotros mejor que evite los roces. Las fieras más feroces a partir de las 12 no tienen piedad. Y las sombras se hacen con tu ciudad y suciedad en las esquinas. Circulo por encima, voy montando un portaminas. Caracol con dopamina soy. Y voy, todo follado derramando babas. Paso por tu lado y te robo el reloj, los anillos y las clavas. La vida es un conjunto de diapositivas. Lo podemos hacer amistoso de forma agresiva. Al rey del despiste no le importa que le sigan ni tú ni agentes de la ley. Ey, que son malos y castigan. Tú eres feliz con lo que tienes. Dime. O más te conviene si no llegamos el señor Cliquillo y te lo quitamos todo. Somos chungos, ¿sabes? Nunca paramos en lo esto. Si vienes dispuesto al choque, mejor que uses protector. A ver si te enteras. Que hacemos música pa' otra esfera y si no la hay, o por si la hubiera, criatura. Que te has pegado 2 meses ensayando esa mirada tan dura y hoy no te han pegado en el trabajo y te parece hasta mentira. Los hay sinceros, ¿sabes? Y los hay muy mentirosos. Siempre hay un currante y un jefe todopoderoso. Échale el refle. Después de escuchar esta mierda puesta por el 13. Y no lo dejes nunca, no lo deseches. No le eches. Porque venimos en forma de plata. Deja el CD atrancado en tu coche porque sí y ya está. Darte una idea de cómo se la gastan estos dos chavalitos. No se acaba nunca, nuestro rollo es infinito. A mí me llaman Andresito, flamante caracol volador. Muevo la ala igual que mueve la aspa un ventilador. Esto no es un simulador de vuelo. Si no son caracoles que vuelan, tío, no son caracoles buenos. No nos hacen falta frenos, ni tampoco gasolina. Nuestro combustible es veneno. Despistamos los tíos doblando la esquina. Me raye el capaz. Razón, compadre, que trae ruina. Cree que somos feroces, hablamos con educación, pero a voces. No sufrimos de locura, la disfrutamos. Y los problemas que surgen, como se pueden, lo encajamos. Dos tomas de RCA representan el rollo que llevamos. El sonido que encontramos, lo secuestramos. Pues está bastante claro que ya desde su primera colaboración, el EP Caracol Murder Music, Day One Kenobi y Señor Click tenían las cosas muy claras, su propio sonido y mucha actitud, que en el hip hop pues eso cuenta bastante. Day One Kenobi ya te hemos comentado que es otro de los seudónimos de Andrés Caramalo, un MC malagueño, mientras que Señor Click, que se encarga del fondo musical en este proyecto, pues comenzó como DJ de techno a finales de los 90 y desde entonces se ha convertido en un nombre importante de la escena española del netaudio, sin ir más lejos al haber fundado la netlabel Inocuo junto a Hermético, que en realidad es Jaume Monsant, nuestro colaborador, y también del blog oirparacreer.com. El último tema que tenemos preparado para hoy sigue siendo electrónica, pero más experimental. Su artista se llama simplemente En, E-N, y el tema es Grave Piano. Sí. Nos despedimos en esta edición del miércoles en Intangible 23 con este tema de En Grave Piano, se llama. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí el programa hoy en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Así que nada, hasta mañana jueves, último día de emisión de la semana. Tendremos una entrevista con el grupo de punk folclórico asturiano, a ver cómo suena eso, Montañas. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.